La realidad de los pueblos está en la 36. Contacto Internacional. Minutos pasan de las 11 de la mañana y estamos en contacto con el militante Julio Oliva desde Chile para conversar un poco sobre las elecciones que se darán este próximo domingo y bueno, conversar un poco sobre el tema y analizarlo. Julio, buenos días. Buenos días, muy buen día para usted y desde acá de Santiago de Chile, siempre atentos. Excelente. Julio, comenzamos diciendo, ¿no? Este 16 son las elecciones presidenciales y parlamentarias, son obligatorias y el 14 de diciembre ya sería el balotaje, ¿no? En cuanto, bueno, primero conversar y comenzar un poco sabiendo la realidad, ¿no? Que está viendo actualmente Chile, el tema de, bueno, Gabriel Boric y su periodo presidencial como Estado. Bueno, por un lado, desde una mirada de izquierda, el gobierno de Gabriel Boric no cumplió muchas de las cosas que se esperaban y terminó siendo en realidad un gobierno bastante de continuidad de todo lo que se había estado haciendo antes, con algunos puntos a favor que hoy día destaca la candidata presidencial, que está agrupando a la mayoría de los sectores de centroizquierda y de izquierda. Como esto de haber subido el salario mínimo, de lograr un acuerdo porque existen las 40 horas de trabajo, y un acuerdo en lo previsional, que ha sido una discusión muy grande en Chile a propósito de la existencia de las AFP, de los fondos previsionales privados, que recolectan los dineros para la jubilación de los trabajadores y las trabajadoras, y que hasta ahora lo único que han hecho es ser un gran negocio para las empresas y entregando jubilaciones de miseria en realidad. Entonces han tenido que hacer aportes desde el Estado para que las jubilaciones tengan un poco más de dignidad, y eso lo logró negociando la candidata presidencial de la centroizquierda chilena hoy día. Bien, y en cuanto, digamos, a la situación económica, ¿qué se puede analizar? Mira, la situación económica acá está bastante tranquilo, ¿eh? No hay un gran drama. Tal vez el problema sea la mayor, digamos, sea el de la informalidad en el trabajo, que es lo que más existe, digamos, como un problema en el sentido de gente que no tiene cotizaciones para la salud ni para su jubilación, justamente. Pero no hay grandes problemas económicos en Chile. Se ha mantenido, de hecho, el IPC, el índice de precios al consumidor de este mes y lo que se ve hasta fines de año, bastante bajo. Entonces, por ese lado no hay mucho sobresalto. Lo que sí se ha impuesto, con esta idea de que Chile se cae a pedazos, que ha impuesto los grandes medios de comunicación, que son obviamente propiedad de grandes empresarios y de representantes de la derecha, y la campaña que han hecho las derechas hoy día, que van divididas a esta primera vuelta, ha tenido mucha repercusión más bien en lo subjetivo en la gente, ¿no? Porque la televisión muestra a cada instante asaltos y, bueno, la delincuencia. Ese ha sido el centro, el foco de lo que ha hecho la derecha y que lamentablemente hoy día los tiene muy posicionados. O sea, van tres candidatos de apellido alemán, entre ellos pelean quién es el más pinochetista, y han logrado captar también el enojo de la gente con que las cosas no cambien lo profundo que se requerían, ¿no? Desde el estallido social quedó una gran deuda. Todo se firmó como una paz entre la gente que representa, que está en las instituciones, digamos, la institucionalidad, pero no se ha ido a la solución de fondo de los problemas, y eso genera rabia, y esa rabia la derecha ha sabido sacarle provecho y ha centrado justamente en el tema de la seguridad pública y el control de la migración, por ejemplo, su espacio de campaña. Dijiste que hay tres candidatos de derecha, Julio, buen día. Buen día, sí, o sea, bueno, nos habíamos quedado en Katz nosotros. Mira, está Evelyn Matthei, que es representante de la derecha más tradicional pinochetista, ¿no? De la UDI, de Renovación Nacional, que eran los partidos de derecha que seguían defendiendo el pinochetismo, la dictadura. Pero ya hacia la derecha han surgido dos candidaturas más. La de José Antonio Kast, que representa al Partido Republicano y que tiene un discurso un poco más fascista, pero hay otra más, que es la de Kaiser, que es Kaiser, sí, que es el tercer alemán que va en estas elecciones, que tiene un tono mucho más a lo Milei, ¿no? Su cierre de campaña con rock, pero también cantando la estrofa del himno nacional de Chile que se cantaba en dictadura, refería a los valientes soldados, y subiendo a su escenario a uno de los carabineros que está procesado por haber dejado ciego a algunos compatriotas durante el estallido social. O sea, haciendo ya también, y bueno, y ofrece el indulto para estos carabineros que, según él, defendieron la democracia durante el estallido social, que están procesados, algunos condenados ya por la violación a los derechos humanos cometida en ese momento, diciendo que va a indultar a esa gente y también a los militares y uniformados que siguen presos y están cumpliendo condenas por las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Entonces, cada cual ha ido como tomando un discurso más hacia la derecha, bastante fascista, digamos, y se están disputando quién pasa a la segunda vuelta contra Janet Jara, que es la más probable ganadora en la primera vuelta de este domingo. Claro. Los planteos, me imagino, cuando contabas ahí que han metido los temas de seguridad pública, que hablan de los crímenes y todo eso, nos hizo acordar mucho a lo que vemos nosotros acá también, que se ha convertido ese en un tema central, y no somos los únicos países de América Latina que les pasa, y cómo eso favorece el tema de la entrada de la derecha ya con mucho más fuerza. Ayer vi unas notas donde entrevistaban vecinos de acá de Montevideo, en una zona donde había mucha basura, y estaba muy enojada la gente, y una señora dijo, ¿qué tenemos que llamar, a Milei o a Trump para resolver el tema de la basura? Que impacta escuchar una cosa así, ¿no? Exactamente, es lo mismo que está pasando acá. Yo creo que, bueno, tiene que ver con una planificación a nivel mundial, ¿no? Con estos liderazgos del estilo de Trump, de Milei, de Bukele, en otros casos, ¿no? Seguro. Y bueno, tiene que ver también con que hay una crisis muy fuerte de legitimidad de la institucionalidad que no se resolvió, como les decía, después del estallido social, y que además ha sido acentuada por denuncias de corrupción que, aunque son desde los, por ejemplo, los alcaldes y las autoridades de derecha los que están más con más procesos y con una mayor cantidad incluso de dinero que está en sus casos, con la ayuda de los medios masivos de comunicación, la derecha ha instalado como que el gobierno de Boric ha sido el corrupto, aunque solamente hay una diputada, digamos, del Frente Amplio que está involucrada en estas cosas. Pero sí, o sea, por un lado te presentan la corrupción y por otro lado ellos que lo pueden solucionar muy fácilmente todo, sacando a los militares a la calle, ofreciendo cárcel o cementerio para los delincuentes. Esas son las consignas de la derecha acá, ¿no? Cárcel o cementerio. Y bueno, diciendo como que es muy fácil hacerlo todo y que este gobierno no ha sabido hacerlo, pero sin propuestas de fondo, digamos. O sea, todos excepto a mí me parece que el de Evelyn Matthei tiene una propuesta un poco más consistente, Ella se ha tratado de ir mucho hacia el centro. Es increíble esto de que la UDI y Renovación Nacional, que siempre han sido... ¿Ella de qué sector es, Julio? Buen día. Bueno, ella es de derecha, como les decía, de la UDI y de Renovación Nacional, que son los partidos que siempre defendieron a Pinochet. Sí, claro. Pero hoy día estamos con este discurso tan a la derecha que ella aparece como de centro. Terrible. ¿No? Bueno, es así, lamentablemente. Y bueno, también la candidata de la centroizquierda ha tenido que irse también más hacia el centro, tratando de captar votación desde esos sectores, porque lamentablemente está muy deslegitimado el discurso de la izquierda. Eso lo han sabido hacer muy bien con las campañas, usando bots en redes sociales, denostando a la gente. Ha sido bastante fuerte eso acá. De hecho, el candidato Kast ha estado acusado de ser el que está detrás de estas campañas sucias, incluso contra su contrincante de derecha, Evelyn Matthei, a la que hicieron correr el rumor de que tenía Alzheimer, de que no iba a poder ser una buena presidenta. Y hoy día la disputa está entre ellos tres para ver quién pasa a segunda vuelta. Pareciera hasta ahora que el que pasa a segunda vuelta contra Janet Jara sería Kast, que proviene de una familia de un un refugiado nazi que se vino a Chile, que participó acá en los crímenes durante la dictadura, y que fue diputado por... tres periodos sin tener ninguna participación relevante, pero que ha sabido concentrar este discurso, ¿no? Del tema de la seguridad, del tema contra la inmigración, a pesar de que fue el mismo Sebastián Piñera, el anterior presidente de la derecha acá en Chile, que fue a Cúcuta a buscar venezolanos y a invitar a todos los venezolanos hasta que el país no resista, decían ellos. Y con eso se trajo justamente una parte de venezolanos que están muy conectados con el Tren de Aragua y con toda lo que está pasando acá también en el tema de la delincuencia. Julio, y en cuanto también, bueno, en la campaña de la izquierda en general hacia las elecciones, acá en Uruguay es una realidad que días antes es un caos, saliendo a las calles para poder, bueno, votar. ¿Cómo ha sido, no, esa campaña allí? Bueno, nos comentabas también que han inventado cosas de candidatos para no votarlos. ¿Y qué proyección más allá, digamos, de la izquierda se puede dar, no? Mira, bueno, en estos días se han hecho los cierres de campaña, mirándolos así en cuanto a cantidad de gente, masividad, porque se han hecho en las principales ciudades de Chile, en Valparaíso, en Concepción, en Santiago. Obviamente Janet Jara, que es la candidata de la centroizquierda, ha tenido los actos más multitudinarios, pero eso es algo normal acá, ¿no? La gente de izquierda siempre se moviliza en ese sentido, pero ya tuvimos la experiencia con el primer intento de nueva constitución, donde hubo una muy, muy masiva, hablaban de 1 millón de personas en la Alameda de Santiago, en el cierre de campaña por el apruebo, y el resultado fue absolutamente contrario. Entonces, claro, hay gente que no va a estos cierres de campaña, especialmente con los de derecha, pero que al momento de votar, votan por la derecha. O sea, que es un voto que está escondido, que no se moviliza, pero que sí, al momento de llegar a la urna, lo hace. Y eso, bueno, esperamos que, por lo menos lo que dicen las encuestas hasta ahora, es que la primera vuelta la ganaría Janet Jara. Se está viendo cuánto es la diferencia con el segundo, que es muy importante porque, claro, según los analistas, teniendo más de un 10% o un 10% de diferencia con el segundo, le daría muchas más posibilidades para ser ganadora en la segunda vuelta. Pero los números no dan, si es que uno suma todas las candidaturas de derecha, para que pudiera ganar Janet Jara. La segunda vuelta, lo que va a empezar desde, claro, el próximo lunes en adelante, va a ser una batalla voto a voto, por tratar de que Chile no retroceda. Si finalmente a lo que estamos llegando en este momento, lamentablemente, es a defender lo que hay. Porque ya vienen las propuestas de recortes en lo público, de eliminar ministerios como el Ministerio de la Mujer, de dar marcha atrás con el tema de la pensión garantizada, que es lo que pone el Estado. Entonces, solamente son, al final, retrocesos lo que ofrece la derecha, pero que con el tema de la delincuencia y de la lucha contra la inmigración ilegal, han sabido instalarse y estar dando la pelea. Bien, por supuesto que hay que esperar que pase, ¿no?, en esta elección, pero este fenómeno de la gente desinteresada en la política se da allí también, ante este panorama, que pueda determinar que haya ausentismo. ¿Cómo lo ven eso ustedes? Bueno, el voto acá es obligatorio. Obligatorio. Sí. Si no, se le pasa multas a la gente. Claro. Por lo tanto, se está votando con... va casi todo el mundo, digamos. Seguro. Van a Seguro. Votar. Y justamente los que van obligados son los que van con más rabia y son los que le han dado estas mayorías a la derecha, que esperamos que la segunda vuelta, ojalá no ocurra así, pero... como te decía, hay poco ausentismo, no hay mucha posibilidad por ese lado, hay gente que vota nulo, vota blanco, pero a lo que se está apostando es justamente a que en una segunda vuelta con un candidato como Kast, que aparece como el que debería pasar la segunda vuelta contra Janet Jara, se pueda dejar más en evidencia la falta de profundidad de sus propuestas, y el retroceso que significaría para Chile un gobierno de extrema derecha. Así es que, bueno, en eso se están preparando ya los últimos pasos que hay que dar, ¿no?, en la defensa de los votos para este domingo. También ha sido muy importante el trabajo con los parlamentarios, con los candidatos al Parlamento, porque también pasó con Boric, que no tuvo mayoría en el Parlamento y en el Senado, de hecho, tenía minoría y por lo mismo no pudo avanzar con proyectos de ley. Tuvo muchas dificultades en ese sentido, le hicieron el camino muy difícil. Y en eso, bueno, destacó Janet Jara justamente logrando llegar a algunos acuerdos dentro de lo que le permitía esto de tener que negociar con mayorías contrarias en el Parlamento. Entonces, también ha sido muy importante lo de la campaña parlamentaria. En este domingo se eligen diputados en todo el país y senadores en la mitad del país, porque se eligen cada 8 años los senadores. En el caso de Santiago mismo, de la región metropolitana, no hay elecciones senatoriales, sino que solo a diputados y la presidencial. Y esperamos que en eso la gente también responda, porque está muy complejo de que si Janet Jara llegara a ganar la segunda vuelta, tener nuevamente un parlamento en contra, va a ser mucho más difícil cualquier posibilidad de avance. Y Julio, brevemente, porque ya estamos en hora de terminar esta comunicación, ¿existen otras alternativas en este? Porque sabemos que en instancias electorales anteriores han habido otras alternativas más allá de la derecha y los sectores de lo que vos mencionás como la centroizquierda. ¿Existen en estos comicios también ese tipo de opciones? Claro, hay 8 candidatos. Hay un candidato que está a la izquierda, que es el profesor Eduardo Artés, militante del Partido Comunista Acción Proletaria, que ha sido bien interesante en las posturas que ha logrado instalar, porque justamente habla de la tradición de la izquierda, ¿no? Recupera lo que hizo Allende con la nacionalización del cobre y todo. Pero lamentablemente no tiene un apoyo desde más organizaciones sociales y políticas. Claro. Y frente a esta amenaza de la derecha, la mayoría de la izquierda ha ido a apoyar a Janet Jara. También existen, bueno, como les decía, Evelyn Matthei, Kast y Kaiser, que son los candidatos de, desde la derecha hacia la extrema derecha. Sí, sí. Hay un candidato populista que vive en Estados Unidos y que viene cada 4 años a ser candidato, que es Parisi. ¡Qué fuerte! Que es un populista de derecha, en realidad, claro. Que apunta a los sectores medios con ganas de tener vehículos de última generación y ese tipo de cosas. Hay otro candidato que ha ido varias veces también, que es Marcos Enrique Ominami, que sí. También, bueno, hoy día aparece como con menos posibilidades que otras veces. Alguna vez fue la gran novedad desde la izquierda y sacó un 20% en una primera elección, pero ya esta es su cuarta vez y no ha logrado tampoco arrastrar mucha simpatía desde el electorado. Bien. Y un último candidato que aparece como desde el centro, que es Harold Mike Nichols, que fue presidente del fútbol acá en Chile, que también estuvo a cargo de la organización de los Juegos Panamericanos y que por ahí logró algo de conocimiento, pero que no tiene unas propuestas muy, muy de fondo. Claro. Así que, bueno, son esos 8 los candidatos, pero como les contaba, lo más probable es que Janet Jara sea la que saque la primera mayoría este domingo, y la pelea está entre los 3 derechistas para ver quién es el que se va a enfrentar en la segunda vuelta a la representante de la centroizquierda. Bien, Julio, gracias por tu tiempo, por ayudarnos a entender mejor este panorama. Después del domingo también tendremos que volver a conversar y analizar los resultados que queden planteados en las elecciones de Chile. Julio Oliva, gracias por el tiempo. Un abrazo, ahí estamos esperando lo que pase este domingo, sí. Y ojalá contactarnos luego para contarles cómo sigue hacia la segunda vuelta este panorama. Muy bien. Un abrazo grande, Julio, gracias. Abrazo, Ángel. Chao, chao.